Eduardo. Bueno. Ay, perdón, tengo derecho a tener amigos en la competencia. No, claro. Pero usted, muy bien, todos tenemos, creo, ¿o no? Uy, sí, claro, aparece la turgencia mucho. Hablando. María Juliana Correa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué más, Jaime? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? No, mi amor, bien, pero ya descansar este fin de semana es necesario. Ya es justo, ¿cierto? Ya. Uy. Si ustedes supieran y comprendieran lo que es tener un granito de... Nico, termine la frase. ¿Café? Mostaza. Sigamos. Ay, no, Jaime. ¿En serio? Demasiada información. Qué gran momento. ¿Y qué pasó? Qué buena frase, ¿no? La hizo... A mí me encanta esa palabra, ¿sabe? Me parece muy... Si ustedes supieran y comprendieran lo que es qué, no. Nico. No. Pus. ¿Tener un, qué, Nico? Un granito. Un granito de pus. ¡Ay! La palabra pus es para mí una de las palabras más maravillosas. No, es que la pus es un tema muy complicado, pero pues no vamos a comenzar tan incómodos. Sí, no. Porque nos vuelven y nos levantan los críticos de radio, ¿no? Sí. Levantada tras levantada. Son muchos, ¿no? No. ¿Qué más, Niquito? ¿Cómo va? Bien, ¿usted qué cuenta? ¿Cómo van las cosas? ¿Ya invitó a su novia a almorzar afuera en Bogotá o no? No. La ¿Y no existe no. ninguna posibilidad? No. Me dice la que verdad, Usaquén está piconcito, picoso. ¿Sí? Sí. No, es que sabe que yo para eso soy, es decir, prefiero cuidarme, no me parece tan prudente. Entiendo pues que sea importante que se reactive la economía y tal, pero... No, hay que meter a la cárcel a toda la gente que salga con frescura. Yo no soy tan... Que es un peligro permanente. Exacto. No soy muy amigo de eso. Oiga, ¿sabe que pienso que usted tiene una razón muy grande que le escribiré en privado sí. sobre una percepción de los gobernantes de Colombia? Y le quiero decir que ¿sabe qué? Sí. Le pido disculpas de no haberle creído nunca. ¿Por qué? Le escribo, porque es que yo no me puedo comprometer así de frente. Oh, porque okay, este no es un programa de opinión política, si le parece. Bueno, la parece noticia bien. Del día es que Messi sigue en el Barça. No, pensé que me iba a decir que el túnel de la línea, hombre. Oiga, no, sí. Pero eso lo dijimos ayer. No, pero ayer hoy se inauguró. Pero ayer lo nombramos. Mire, usted lo nombró personalmente. Y Solaris, usted dijo, me da pena, les quiero contar esto. Usted que es más grande que todos nosotros. ¿Cuántas veces oyó usted? Yo por eso es hasta que no. Yo no veo. ¿Cuántas veces subí la línea? Me puede preguntar. Por ejemplo, ¿manejando usted? No, o que me manejaran no. o en un taxi, o en un bus, o en una limusina. Sí, correcto. ¿Le respondo? Sí, por favor. Cero veces. No sé qué es falta de calle. ¡Chapó, por favor! No, qué falta de calle tan chapó. ¡Oh! Habían unos aviones, yo me acuerdo, para ir a Cali, pero ¿cómo va a ir uno por la línea? Eso eran 14 horas. ¿En carro manejando yo? No tengo ni idea qué es eso. Supe de la línea por la Vuelta a Colombia, que era la etapa más difícil, pero no más. Yo no sé, yo sé de ciclismo, pero yo manejar la línea y subir la línea... No puede ser. Es que no, o sea... No tuvo motivos para hacerlo. ¿Usted ha ido a Cartagena en carro? No conozco. ¿No? Jaime, ¿usted ha ido a Bucaramanga en carro? No, no sé. ¿Ha ido a Medellín en carro? No tengo idea. No, qué falta de calle. Lo único que yo fui, lo más lejos que yo fui en carro fue al Guamo, Tolima, con el equipo de estrellas de televisión. No. En un bus, eso es todo lo que recuerdo. Lo más lejano. Le hago Tunja, Duitama, Paipa. Le voy a decir algo muy grave espero que la gente no me critique. No conozco los llanos, no conozco Villavicencio. Yo fui muy niño, pero no volví. No, yo no tengo ni idea qué es eso. Fui a Mariquita. Tampoco conozco mucho. En el Tolima. Claro, fui a Ibagué en carro. Onda. Fui a Girardot, a Melgar. Sí. Y a Boyacá le entré un tricito, pero usted fue a Monguí. No, yo no llegué hasta allá. No tengo ni idea cómo se llega allá. Uy, que no lo hice. ¿Yo por qué tengo que mentir? Jaime, ¿usted fue a Armenia? No tengo idea. No, yo, no, al mariposario, darme nada, no conoce nada. No, no tengo, yo no he ido nunca a la cosa bonito. Esa de, ¿cómo se llama eso? De las fincas esas de animales. No sí. sé qué es el... ¿Qué, Panaca y esas cosas? ¿Panaca? ¿Panaca? No, no, sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Yo no he ido. No, fui a Tunja. Fui a Tunja, fue a Villa de Leyva y me parecía muy lejos todo. No me diga eso. Es que lo que les quiero decir es que, digamos que ante la diferencia de edad de nosotros. Sí. Bueno, las carreteras. Es que a mí me tocaron, ¿no?, carreteras muy rústicas, ¿no? Claro, o sea, escarpadísimas. Un carril. O sea, tocaba. Mira a ver quién sea. A orilla para primero. Que pase uno o el otro. Sí, exacto. Y usted, ¿no?, al borde del era una pobreza infinita. La nariz del o diablo. O sea, la autopista del norte. Extrema. La nariz del diablo era un problema. Siempre un varado. Y eran 36 horas esperando ahí. ¿Y quién claro. sacaba el varado? Es que era muy rústico la cosa. O sea, por eso yo le cogí mucha pereza a las carreteras. Las detesto porque no conozco las buenas carreteras de Colombia, que debe haber. No lo hay sé. Buenas. La doble calzada Tunja es muy buena, le digo. Buenísima. Claro, pero eso fue al final, hermano. No, pero estoy usted pensando. Me dice, oiga, pero usted se fue a Cartagena en carro. Hombre, pues sería una mentira decirles. Claro. ¿Conoce? ¿Usted fue a Mompox en carro? No sé cómo no hacerlo. Conozco. ¿Usted pasó por Buenaventura? ¿Usted fue a Barranca Bermeja? No. ¿Fue a La Dorada? Ah, yo hice Honda, por ejemplo. Pero eso es Honda, claro. Guaduas, Honda y Mariquita. ¿Me explico? Correcto. Pero es, por ahí no está La Dorada. Eso es otro desvío más caliente. Uy, La Dorada es hirviendo. Pero, Nico, ¿yo por qué tengo que mentir? Lo que pasa es que... No, me parece muy yo sensato le, yo le llevo a usted de 18 años, yo no sé cuánto. ¿Le puedo y en el año 1900, cuando yo tenía carro en mil... No, es que además, qué infelicidad. 1981, ¿quién se montaba una carretera? Es que no había nada. Es que le puedo hacer una pregunta, pero usted que... Claro. Antes, porque usted ya como que no le gusta mucho el tema de manejar, pero antes, cuando uno tiene como esa afición... Ah, esa pasión, yo era un timón brutal, pero a hasta eso voy. Mariquita. Mariquita. Hasta ahí llegaba es usted. Lo más grande que es. Eso fue lo más grande que yo pude hacer en mi vida porque me llevaron una novia de sorpresa. Oh. La más linda de todas, ¿no? Uh-huh. Año sí. 70 y 80, la que me dejó por un claro. Economista, politicólogo. No me diga. O sea, usted no sabía. No, ni idea. Y yo creo que es una cultura familiar. Mi papá sí. nunca nos montó en un carro. O sea, a mi papá le parecía una mamera impresionante. Se moría. O sea, es cartera. Que él nunca nos sacó a ninguna parte. O sea, era un avión, Constellation. Claro. El Super Constellation, mijo. Mi papá sí era un salvaje. Pero usted se imagina uno irse a Santa Marta y después. O sea, llegar a Riohacha en carro. Eso hay que... Además, en un Renault 4, le digo. Maicao. Ah, no. La que me tocó mucho fue ir a Venezuela en bus. Entonces íbamos en carro hasta Cúcuta. ¿Hasta Cúcuta? ¿En qué? ¿En avión? En avión. Y de ahí, en una flota, pero no era una flota. Mi papá era generoso. Tenía puesto, bajaba uno a hacer de su cuerpo sus necesidades, pero eran como 20 horas de Cúcuta, Barquisimeto, donde vivía mi familia. De sí, aparte claro, de mi se vivía en largo. Y pasaba uno por el Táchira, y aquí está el Táchira, mijo. Y aquí está San Antonio, Táchira, y después, ¿dónde nació este señor? El ídolo, Chávez. Ay, el paso, ¿cómo se llama esa cosa? No es Guanare, es... No. Ay, espera. No, es el paso después, y eso es puro vegetal. Eso ahí no hay nada, eso se llamaba... Hombre... ¿Pero qué, Barinas? ¿El mapa? ¿O qué? Barinas, exacto. Muy bien. Claro. Ahí lo vi como un ídolo. Y eso era un viaje de 18 horas, ¿no? Sí, largo. No, eso era muy largo. Pero claro, yo sí hice Venezuela en carro. Y era, oiga, pero ¿y las carreteras qué tal? Venga, le pregunto. Pésimas, en esa época. Pero eran malas sí, también, pésimas, pero peores digo, que las de Colombia. No, es que Colombia es las peores carreteras del mundo. En Colombia, vuelvo y repito, no hay una sola autopista. Entiéndase por autopista ninguna doble calzada. Es un lugar donde una persona que sale de una finca no puede meterse, no se tiene que haber unas orejas y unas cosas de velocidad y unas rampas para que usted lleve la velocidad. En Colombia no hay ni una sola autopista. Único país del mundo que padece de eso. Sí. Ecuador tiene, Venezuela tiene todas. España ni hablar, Francia ni pensar. Claro, pero son autopistas. ¿Sabe cuáles son muy buenas? Las del Valle, por ejemplo. Argentina tiene autopistas, señor. Claro, Argentina. Las de Argentina son buenísimas, sí. Son muy buenas. Chile tiene autopistas. Muy buenas también. Perú tiene autopistas. Yo no sé por qué en Colombia les dio mamera o es muy caro, ¿no? No, es que, no, ¿sabe qué? Es que también el terreno no es tan sencillo, pienso yo. Ay, usted... hombre, ¿y el terreno de Venezuela le parece normal? No, es terriblemente difícil. Pero el nuestro es mucho más ¿y le escarpado. Parece que el del Perú es normal? Tres cordillera. No, el nuestro es mucho más escarpado, perdóneme. ¿Pero por qué no hacen una autopista de Bogotá a Medellín? No más, es todo lo que pido. Bueno, pero ya tenemos el túnel de la línea. ¿Cuánto hay de Bogotá a Cali hoy en día con el túnel? Se ahorra, de acuerdo a los cálculos, el viaje, digamos, cuando uno se va de Bogotá a Cali, que yo he hecho ese viaje, se echa uno que como 9 horas, puede ser. Normalmente sí, 9 horas. Por ahí, Nico. 9 horas. Eso le va a ahorrar ese túnel, porque uy, la línea es un lugar. Ojo, los paisajes de la línea son hermosos. Pero no son hermosos. Ahora, no, viajar en carretera es muy rico, a mí me encanta. Tiene que mandarse 2 mareol antes. Porque hay un sector sí, de curvas. Claro. Que ¿cuánto hay de Bogotá Cajamarca, a Cali, hermano? He visto ya, a Chuck Norris estoy preguntando cuánto dura el nuevo viaje, no sea cansón. Quítele 50 minutos a ese viaje. O sea, le ahorro usted 50 todo? Minutos. Ah, no. ¿Qué? Pero ¿una así? Hora de viaje no les parece? ¿No les parece una hora de viaje un montón menos? Pero sin los paisajes, prefiero los paisajes. No, yo prefiero es un pedazo difícil para manejar. El avión, 35 minutos, si no es el avión de Avianca, de aquel instante Bogotá-Cali 6 y 5 de la mañana, ¿no? Por favor. Bueno, no, vea, ese pedazo de la línea, siempre hay accidentes, hay charcos de aceite que provocan accidentes, hay trancones. A mí me tocó quedarme una vez en la línea 5 o 6 horas esperando que saliera un trancón. Es muy difícil, es una vía muy complicada, es dificilísimo. Yo una vez, yendo a Cartagena, tuve que amanecer en carretera, hace muchos años. ¿Sí? ¿Te agarró? Los Montes, antes de los Montes de María, calcule. No. ¿Se acuerdan que había una época que cerraban los Montes de María a las 6 de la tarde, justamente claro. por el peligro que suponía pasarlos? Sí, claro. Y yo nosotros llegamos y íbamos como 3 carros, yo era niña, todavía iba con la familia. Sí, hasta cuenta 6 y 5, y ya claramente no nos dejaron pasar, tocaba esperar hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Éramos 3 carros de mi familia y camiones de ahí para atrás. Y duerma, porque qué más. Y duerma en el carro en ese calor tan insoportable, horrible. Y qué a las 6 de la mañana podemos arrancar de nuevo para Cartagena. El frío en la línea en lo más alto, te digo, es para reflexionar un montón de cosas en su propia vida, es complicado. Bueno, muchachos. Bueno, vamos, Nicolás, con el tema del día que me encanta. Eso me lo propuso como Emilio porque le conté una historia que me pasó increíble. Una persona de un banco me llama y me dice: sí, don Jaime, y era para un señor Jaime Vargas. Sí. Le cuento que su inversión de no sé cuántos millones de pesos, yo no tengo ninguna de esa plata, le puede rentar hasta tanto, a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, a 3 años. Sí. Y yo le dijo... ¿Qué le dijo? Y yo le dije, perdóname, niña Florencia, es una belleza. Yo creo que le mandaste eso a otro señor, pero ¿y por qué tú a mí no me ayudas con los mismos intereses? Yo, sí, qué pena, me equivoqué. Entendido. Se pudrió todo. Bueno, saludamos a Edgar Hosman, que nos escribe en este momento. Y Nicolás, ¿cuál es el tema del día? ¿Qué es esto? un mensaje que enviaste por redes o por email del cual alguien se benefició. Como lo bueno, que pues le pasó ese, a usted. Esa es mi historia. No, y tengo otros datos muy buenos. ¿Sí? Sí, es que a veces la gente se ¿A usted se le pasa equivoca. Frecuentemente conmigo, sabe? No. Con usted me pasa porque sí. Yo tengo en mi vida como 50 Nicolás. O sea, Nicolás el chef, Nicolás y Nicolás. Tengo muchos Nicolás que quiero a todos mucho, pero nunca mando cosas raras. Usted digo, Nico, la cita en el Zoom es a tal hora. Y Nico claro. dice, qué delicia, pero yo no quiero hablar con usted. Exacto, sí. A mí me pasa con el arepazo, ¿ves, Jaime, que también te pasa a ti? ¿Ah? Ah, por eso que no importa. Bueno, y el tema del día, otra vez, Nicolás, porque lo he hecho 3 veces, y es que yo creo que es beneficiarse. La palabra es, y entonces discutía con mi pareja. Y yo le decía, mira, si yo te mandara a ti, que pues yo ya estoy en otra época. Sí. No, o sea, yo ya me estoy marchitando. Pero le digo, si yo te mandara a ti, mi amor, un mensaje para una niña con la que estoy cursando amor al tiempo que tú me dices, me acabas. Pero le digo, pero te beneficias de saber que soy claro, un absoluto un salvaje. Ampón. ¿Me entiendes? Correcto. Yo, ahí sí, está el ya beneficio. Entendí la palabra beneficiarse. Claro. Entonces, ¿yo de qué me beneficié de ese email que recibí? Pues de que a mí me tratan como un absoluto bastardo. Y me acabo de dar cuenta de eso. Claro, entonces yo le digo, oye, mira, te mando esto, y me contesta, sí, no era por usted, y le contesto, no será posible, que pues no me iguales las tasas, porque con esa cantidad de dinero, ¿me puedes subir un tricito el beneficio? Claro, ayúdenme. Ahí quedó, nunca contestó nada, porque no lo va a hacer. Claro, pero ya uno sabe. Claro, y yo recibo muchos mensajes cerrados, no me pregunte por qué. Pero es normal, pero yo no... Lo único que yo juro es que yo jamás me beneficio de esa información. Yo me la como, me la paso y ya. Me tomo una sal de frutas dúa, pero nunca he utilizado eso en mi beneficio. Claro. Pero hay mucha gente que utilizaría eso y le serviría para mucho, ¿no? Seguramente, pues por supuesto. ¿A usted le ha pasado, Nico? Es que estoy pensando, hombre. Ay, no. El que piensa, pierde, señor. Perdí, no me beneficia. Bueno, vámonos con un poquitico de música. Vamos a comenzar con nuestra lista, ¿no? Dele, claro. A ver. Esto me lo pidió Emilio que lo pusiera con gran estilo. Melody Gardot es una mujer americana. Canta muy bien. Y no es francesa. Se llama Melody Gardot, pero habla perfectamente francés. En este caso es particular el tema Love Something, que es el nuevo sencillo con la participación de Sting. ¿Y saben qué? Fue lanzado hoy. No más preguntas, señor juez. La fiscalía. Arresto. Descanse. No, perdón. No, este no. La fiscalía. Oye, se me olvidó el francés. ¿Qué le pasó? Arreste se queda. La fiscalía descansa es. Repos. Exacto. Lo busqué, muy lo bien. Busqué, no lo sabía. Repos. Del verbo reposé. Descanse. Como yo quiero reposé. Merci beaucoup. Ay. Y así es en los arepazos, ¿no? Nico me dijo ayer, ahorita ya la ponemos otra vez, me dijo Mauricio Amador, hay que revisar el temita del 1970 de la chica. Muy raro. Nico, ¿su opinión? No. ¿De qué? Ya volvemos. Tengo unos arepazos y tengo unas historias milenarias que no pueden creer hoy. ¿En serio? Muchas gracias. ¿Ustedes se acuerdan del rey de España, el emérito, no? ¿Ídolo? Sí, claro. Sí, claro. ¿Lo recuerda, no? Sí. Sí. Gran respeto al rey. Bueno, tranquilo. Hay cosas que todavía no están, ¿no? Bueno, pero no, dejémoselas ahí porque nunca se las van a aclarar. la niñez. Pues él tuvo dos hijas, una se llama la infanta Elena, que salió bastante... ¿Qué? Digamos, bastante poco agraciada, que me nadie parece bonita composición. Nadie es feo. Bien, exacto, pero me parece que no salió tan agraciada para mi gusto. No salió tan bonita. Agraciada es más suave. Ok. Y tuvo otra chica que era un poco más bonita, que era la infanta Cristina, que es la menor. Sí, claro, claro. Y Cristina se casó con un jugador de balonmano que se llama Iñaki Undangarín, que yo creo que eso es una vaina por allá, o vasca o de Cataluña, no sé. Es vasco, si yo era, creo, ¿sabe? Yo creo que es vasco. Y el tipo, con la esposa, se robó 13 millones de euros en una transacción o algo, y lo cogieron. Y lo metieron a la cárcel, a Iñaki Urdangarín. Y el tipo lleva preso bastante tiempo, y ella, por su fuero de hija del rey, yo creo que no la tocaron y no la van a tocar nunca. Apareció un juez, Florencio de Marcos, que ha aceptado un recurso en el cual él, a partir de cuando se firme la resolución, pues es clasificación tercero, lo que permite ir a la cárcel solo a dormir de lunes a jueves. Es un ídolo. Chapó, no, para Iñaki Undargarín. Muchas gracias. Déjelo. Chapó. Ese es un delincuente de talla mayor. El príncipe Felipe le quitó todos los títulos a su hermana, ¿no? El rey, ¿no? Pero bueno, yo me alegro mucho porque el tipo solamente va, todo el día va a su casa, o ya a su casa, no, de tener varias novias, y va a dormir de lunes a jueves, no más, señor juez. Y del resto él tiene su vida libre. ¿Ah? No, pero el tipo tranquilo en la vida, ¿no? Es que es tranquilo porque es que el tema de la realeza es absolutamente respetuoso. No, por eso, tranquilo. Pero son cosas milenarias, por Dios. Sin los duda. Borbones fueron los dueños de la Alhambra en Granada. Claro, pero cómo no, que hablamos, o sea, ayer, era como mujer. El palacio de descanso de los reyes. No, eso no tiene que ver, los reyes no dijeron eso, muchas gracias. Pero si hubieran estado ahí presentes. La frase de llore como mujer, lo que no pudo defender como un hombre, es de Enrique París Sarmiento. El que diga algo distinto no va conmigo, no le creo. O sea, no es, exacto. No. Para mí, y me lo gritaba. Mi verdad, esa es mi verdad. Y yo, turco, estoy muy triste, llore como mujer, mijo, lo que no pudo defender como un varón. Nos pegamos, creo. Pero ese tipo sabía mucho de radio. El viejo era un verdadero. El turco, pues, la tenía que El decir. Turquito. Y era muy gordo, entonces jadeaba era mucho cuando gritaba. Entonces, no, y se caía. Y entonces yo lo sentaba y le decía, pero no pelees conmigo tanto porque tú estás un poco obeso, gordo. Y decía, bueno, ya, que sí. Enrique París Sarmiento fue la primera persona que puso una emisora de FM en Colombia, Caracol Estéreo. ¿Qué tal? Y todo el mundo decía, ese tipo está loco. Y le dijo a mi papá, a mí, mi hijo, Julito, cómprate una emisora de estas, no valen un peso. Mi papá dijo, eso es una estupidez, eso nunca va a funcionar, hágame el favor. Una visión, es que mi papá a veces, es que le lloran mucho los ojos. Pero hasta con... Tiene problemas en los lagrimales. Hubiera tenido 7. Imagínese. 2 céntimos, ¿no? No, por eso. Bueno, pero así es como la gente que dice, pero usted, ¿por qué no compro acciones de Apple a 10 centavos? Pero ¿qué es esa pregunta? Es tan grande el valor de Apple, que estaba en 500, que la dividieron en 4 para que la gente pueda comprar. O sea, el que compró a 10 centavos, $1,000,000, o sea, 1,000,000 de acciones eran $100,000. Hoy en día tiene 484 millones de dólares. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a saber? No, ¿quién nadie iba a invertir ese platal? No, pues, claro. No, cachaza. Perdón, bueno, mira. No, pues tranquilo. Bueno. ¿Será que les doy paso o ya quedó lista la sección? Descanse. Nico. A ver, una notica. Voy a darle, bueno, le voy a dar paso a todos, pero Picochita. Exacto, o cortiflón. Cortiflón, por favor. Esto pasó en Levashi, en la República de Daguestán. Una mujer se quedó dormida bajo un árbol. Estaba en su casa y salió como al patio. Se quedó dormida debajo de un árbol. Así, con ese... Creo que es un brevo. Entonces, le cayó la sombra del brevo y se durmió. Al levantarse, sintió una pesadez terrible y falta, dificultad al respirar. Entonces, se dirigió rápidamente al médico. Entonces, doctor, no puedo respirar. ¿Y usted qué estaba haciendo? ¿No? Me quedé dormida debajo de un brevo, pues, ahí en Daguestán. Vamos a revisar. Y entonces, el doctor metió una cámara, pues, para ver cómo iba su tracto respiratorio y digestivo y tal. Y él dijo, señora, ¿usted suele dormir con la boca abierta? Entonces le dijo, sí, es mi costumbre dormir con la boca abierta. Con razón, tiene una serpiente de 3 metros metida dentro del esófago. ¡No! Al oír eso, Nico, falleció, cayó. Le dio un paro cardíaco. Mentiras, ¿no? No, y empezaron 3 metros. A hacerle... Era una culebrita de 30. Yo creo que ella no alcanzó a llegar a... Una Tania. Y empezaron a hacerle maniobras de reanimación, pero nadie se atreve a hacerle respiración boca a boca por circunstancias. Lo muerde la serpiente. Finalmente, no, la mujer... Tenía un olor un poco fétido. Sí, era un olor no muy mal feliz. Mal aliento se llama eso. Exacto. Y la mujer fue salvada... Y la serpiente extraída de su cuerpo. No duerman nunca con la boca abierta. Pero... Es la peor nota. Estoy muy confundido. Y menos debajo de un brevo, ¿no? Debajo de un brevo, imposible. Eso es todo. O sea, en Daguestán no puede haber brevas. Encontrando un gusano, ¿verdad? La correccional. Deje inventarse tanta vaina que lo van a echar. Tengo la nota aquí. Tengo la nota aquí. Mándela. Ay, lo van a echar del programa. ¿Ah? Ya la tengo aquí la nota. Claro, pero si queda con Casale 2-4, Melissa. Sí, qué carajo. Qué carajo. María Juliana, por favor, una nota, pero piconcita. Picochona. Cortiflona. Pues con Silvio Berlusconi, el ex primer ministro italiano, que dio positivo para coronavirus. Su médico personal se llama Alberto Sangrillo y él dijo que está asintomático y que simplemente se encuentra en aislamiento en su casa, donde lo va a pasar. Por cierto, lo paradójico del tema es que este mismo Sangrillo fue el mismo que levantó una polémica en Italia al decir que se debía dejar de aterrorizar inútilmente a los italianos porque en realidad el virus ya no existía clínicamente en Italia. Y hoy sale a decir, pues, que Silvio Berlusconi tiene coronavirus. Y Berlusconi sigue en su casa, está en su casa, en su residencia. Pero es asintomático, ¿no? Sí, es asintomático. Bueno, si tú me permites, creo que estás muy desactualizada. Corrijan a María Juliana. Es correcto. ¿Por qué? Sí, porque está en el hospital y tiene una supuesta neumonía bilateral. Correcto. O sea, debemos expulsar a la gente del grupo. No, pues no, porque tampoco le hizo. No. ¿Cómo? Pero es que no me dejaron terminar la nota. Pues, no, te pregunté 2 veces, ¿está asintomático? Me dijiste que sí. Entonces, ¿qué más hay que cochón? Fue muy picochón. Pero seguía para abajo y seguía el resto de la nota. Ah, no, tienes razón, amor. Es hospitalizado, sí, tienes listo. Toda la razón. No, pero yo lo que estaba contando era lo del médico, era lo del médico. No. Tú no puedes decir que una persona que está asintomática tiene neumonía, lateral y está en un hospital a los 83 años. Es que me da pena contigo, pero ¿qué pensarán de verdad las personas que ven este programa de nosotros? Que estamos mal informados, que no tenemos ni idea, por eso es mi misión como director. Tienes no permitir toda la ese razón, tipo de me errores. Confundí. Y Laura, te pido el favor, deja la defensa la de cosas que no tienen defensa. Ah, pero... Nicolás, ¿su opinión? Está dirigiendo muy bien, le cuento. Bueno, pero sus hijos y su novia también están en cuarentena. Están en el hospital también, o sea, créeme, claro. En cuarentena. Todos están en el hospital. En un hospital, no en la casa ni en una finca. Está en... Berlusconi tiene 83 años... Y te voy a decir por qué tiene problemas, porque hace poquito lo operaron del corazón. Es que actualícense un poco, Dios mío. Ya volvemos. Muchas gracias. Vamos con... No, de verdad. No. Listo, quedó... Bueno, quedó en su puesto, Nico. Lo que no, sí, pues ya, en sus tranquilo. Tintas. Quedé lista. En sus tintas. Ahora despáchense en Twitter. Pero es que le pido a los oyentes que verdad se despachen. Por no, todas las cuentas, ¿no? No, ¿para qué? No, pues si ya la corregimos acá. Y me criticaron bueno por el brevo, imagínense. No, para mí, no, pero... hoy la nota del brevo es la mejor la nota del año. O sea, la del no, brevo. No dije nada, Nicolás. Es la mejor nota de todas. Bueno, vamos a leer. Vamos a poner una cancioncita, por favor. No. Te cogí muy infragante, la verdad. No, es que me pusiste zancadilla, Jaime, tampoco. Así no ¿cuál podemos. ¿Zancadilla? Muy mal, un día. Sí. Zancadilla. La Neymar del periodismo. Zancadilla. Canción sota, India, Shawnee Anderson .Paak, Moving On. La número 3. ¿Estás riendo, Jonathan, de mí? Dilo. No, señor. Por acá me estaban contando que hay un ligero desorden de atención en las notas al aire. Entonces, por eso creo que hubo una corrección recientemente de nuestra compañera María Juliana. Ah, perfecto, yo no sé. Nico, resultados del Tour de Francia hoy, por favor. Mire, los resultados del Tour de Francia. Piconcito, hoy, ¿no? Picocho. Ah, pero un momento, ¿toca así Piconcito? Sí, quedó. ¿Quién ganó? ¿Y cómo está la general? Ganó Van Aert la etapa de hoy y la clasificación del Tour de Francia completo. Después de la séptima etapa. Del 1 al 5. Adam Yates en el primer lugar. Primoz Roglic en el segundo. Guillaume Martin, Martin. Egan Bernal es cuarto, quedó a 13 segundos. Dumoulin es quinto. Sexto, Nairo Quintana. Séptimo, Román Bardet. Octavo, Miguel Ángel López. Noveno, Thibaut Pinot. Y décimo, Rigo. Ay, qué bueno. Bueno, la pregunta es del Tour de Francia. El último corredor de la vuelta se llama Pavel Sikhabov de Rusia. ¿A cuánto tiempo está del líder? Esa es mi única pregunta. Eso es todo. Y por favor, María Juliana, cuidado con las manos, que usted la velocidad, ¿no, Nico? Por Dios. Oh. Y ojo con el otro delincuente, ¿no? Yo confío plenamente en Nico y en Laura, pero ya tengo dudas. No sé, voy a tirar. Listo. Yo tampoco sé, la verdad. Yo no tengo ni idea. Orlando a 12 segundos. Es que esto que es, Dios mío. Si Egan Bernal está a 3 y va de quinto, a el 13. Último... ¿Ah? Yo no entiendo. Yo menos. Mejor dicho, automático menos... No sé, meterle qué, menos dos de una. En los originales. Si el señor Egan Bernal va a 12. Corrección. O a 13 y va de cuarto. Sí. ¿Cómo el último está a 12? Es que no le están parando bolas al problema. Orlando se llama Bruno. Laura Hoyos, 4 minutos. Absolutamente absurdo. Jonathan, 1 hora y 12 minutos. María Juliana Correa, 1 minuto y medio. Ay, ¿cómo? Mío. Menos 1 para morir a María Juliana Correa. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás, 3 horas, pero me parece que está en la jugada y le voy a dar un punto, así esté un poquito desfasado, pero consentido, a Jonathan, que dijo 1 hora 12. Muy bien. La correcta es 1 hora 40 minutos. Bien. Porque ante los logros que son... ¿Para qué van allá? Uno en 4 etapas perder 1 hora y 40. Pero así no, es que ya no tienen nada que hacer. Y es del grupo Ineos, me imagino que es un escudero. Seguro, claro. Exacto. Para hacer el trabajo sucio. Eso, ¿cómo se llama? ¿El qué? Es un gregario. Gregario. Qué palabra tan ofensiva. Me encanta. Bueno, es que a usted le gusta todo lo que está mal hecho. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo era de paso, Laura? Orlando tiene menos 10 puntos, Jonathan tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 4 puntos y María Juliana, que sacó ahorita un menos 1, ¿cierto? Sí, sí. Está sí, por supuesto. Menos 3 y Nico Samper tiene menos 1 puntico. ¿Pero qué pensamos de Orlando? Estamos a 4 de septiembre, ¿no? Quiero dejar claridad, ¿no? Sí. En 4 días menos 10, si usted hace esa proyección, el tipo va a menos 80 este mes, que me parecería suficiente para expulsarlo. ¿Ah? No, tranquilo, tranquilo. No. No, yo estoy tranquilo, pero es que me parece que está en una exponencial muy delicada. Tranquilo. ¿Despegamos, por favor? No, yo estoy tranquilo, es que es como mi mamá. Mami, tranquila, mijo, yo estoy tranquilo. Me ha resguardado en el silencio, ¿no? Bueno, dejemos así. Bueno, muchachos, vamos a leer los tweets que me parece muy importante recordar el tema del día. Mm-hmm. Un mensaje que enviaste por redes o por email del cual alguien se benefició. Vamos a leer los tweets, por favor. ¿Qué dicen los muchachos, los oyentes, mijo? No me salen, Dios, ¿qué pasa? Aquí están. Fue una llamada telefónica en la que me informaron que me daban una monitora en la universidad. Fui y me dijeron que se habían equivocado, era para otra persona, un homónimo. Al final la coordinadora se compadeció y me dijo que había otra plaza en otra facultad. 01, muy largo y muy flojo. Ah, una monitoría. Oscar Montoya. Me despacho con María Juliana. Todos estamos con veladora orando por el ídolo Berlusconi. Por favor, actualízate. Jaime, se te está cayendo un ídolo de pureza e inocencia, ¿no? Nota, Nico. 5-4. Un texto y una foto de mi sobrino que decía, me gradué de la universidad en pijama. Y es que de verdad me dio piedra. Ahora lo soborno con favores para no publicar las fotos en calzones con el diploma. Nico, nota. Vamos a poner 0-1. Qué mal hecho. Antes de dar una noticia a María Juliana, debería leer el párrafo completamente antes de hablar al aire. André, Nico, nota. No, pero... Gracias, André, por tus consejos. Pero uno no puede... Yo me acuerdo, y el ejemplo, recuerdo mucho en la profesora de sexo, eso le pasaba mucho a una compañera nuestra, que se llamaba Eva Rey, y entonces ella encontraba alguna nota y le pasaba a Eva, estoy hablando de Eva, y seguramente ella no entendía la gravedad de la situación y empezaba a leer y de pronto frenaba y se quedaba callada mientras empezaba a llorar de la risa porque iba a leer unas salvajadas, no tenía control, ¿se acuerda? ¡Nota, Nico! Tú tocas el clic y se quedaba así, quieta. Nota 5-4. Siempre me marcó un corazón que la escultural y turgente Laurita Cuña le dio a uno de mis tweets donde ponía en orden el barco, uy, el botín de los rufianos y ampones del arepazo. Bueno, yo imprimí el tuit con el corazón y lo tengo en la cabecera en mi camarote. Soldado de Jaime. Le ayudó al director de recursos humanos de mi empresa, dice Alberto Patiño, con un problemita que tuve en una EPS. Él me envió un correo de agradecimiento y yo me encargué con mucho disimulo que lo vieran mis jefes directos. Pensaba que yo era amigo personal del hombre y me trataban súper. Qué triste. Juan González, te has convertido en un salvaje con la linda Juli. Yo no fui. Ella hizo una nota. Le di papaya, le di la papaya más. La papaya más grande de mi vida se la di a Jaime Sánchez hoy. después del seguro fracaso de Joe Biden, a el debate el lunes. Eso va a ser un, una carnicería. Eso va a ser muy bueno. Por favor, lo vemos. A las 7 lo ponemos. El Partido Demócrata le pedirá que se retire y van a poner a Kamala Harris como candidata. Eso ya no se puede. Yo no sé en qué piensan. Marta Pérez. ¿Pueden creer que he escuchado 3 veces el podcast del aniversario de los 11 años? ¡Qué bueno! Jaime, ya sé que son muchos años y muchos temas, dice Ricardo Soto Zapata, pero cada vez es más difícil participar en el tema del día, muy rebuscados. Recomiendo que nos proponga los integrantes de la mesa se reúnan y tomen yajé para que se les abra el tercer ojo y refresquen las ideas. ¿Cómo? Nico, nota. ¿Cómo? Ricardo 5-4. Merece prisión. Julio está dando en la Jets a Jaime con el francés. Jaime, esa platica se perdió. Ayer me enviaron un mensaje que me gané en un carro 0 kilómetros. Solo tengo que consignar 1 millón de pesos y me lo entregan. Cortiflón. Saludos para todos, en especial a Horacio Paganini de la FM. Pagani. Ah, Juan Camilo, no sé qué. Espere que me pegué un segundo. ¿Qué le pasó? Tranquilícese, hombre. ¿Qué se pegó? No, pues si quiere le pongo música, pues para que no se maríe ni no se azare. Pues. Y los datos económicos de hoy, es que pena, es que me pego. Dele, cuando dele. Digo, no, hay que esperar. Picochón. El dólar subió 46 pesos, el Dow Jones bajó 159 puntos, Nasdaq 144, Standard & Poor's 528, el oro 1940 y el Brent a 42. Qué cámara. Eso, Orlando, vas muy bien. Al final del mes, menos 60. Bueno, tranquilo. Juan González, Jaime, te hace falta salir de Bogotá. Yo lo sé, Juan. Muchas gracias. Una vez me mandaron un mensaje al WhatsApp de un giro con toda la cédula, el monto, el nombre. Yo fui y la señora me entregó 496 mil, porque los descarados cobran 4,000 por el giro, los ladrones esos, ¿no? ¿Qué tal, atrevido? No, pero ¿cómo así? Mi amor, la delincuencia es lo nuestro, no se te olvide. Somos un país de cafres, como dijo Darío Echandía. No te preocupes. Claro. Bueno, vamos con otra cancioncita. Esto se llama Start Me Up con The Rolling Stones. No, perdón, Michael Jackson. You rock my world. El mundo al instante. Presenta QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Pasan cosas, ¿no? Y esto ocurrió en Southfield, Michigan, Estados Unidos. Una mujer, pues los paramédicos respondieron a un llamado en una casa donde había una mujer que había perdido el conocimiento. La encontraron y vieron que no respiraba. La trataron de reanimar durante 30 minutos y, a diferencia de lo que ocurrió en Dagestán, esta mujer no reaccionó. Entonces los paramédicos la declararon muerta. Bueno, pues todos los trámites y demás cosas. Entonces llevaron el cadáver a la morgue. Lo metieron pues en las neveras, pues, que se usan para eso, y de pronto, ay, no. ¿Quién es? Se ve así en esa morgue. Ay, no. El celador huyó y llamó a los paramédicos. Dijo que alguien trajo aquí una persona, pero ¿a qué horas trajeron a estas? No, pues mire, esta persona falleció y tal. No sé, fue el último cadáver que entró a la morgue. Llegaron, ese es el momento médicos, único en el que yo me quito los audífonos y dejo de escuchar. Llegaron los médicos y abrieron la nevera. Y estaba la mujer ahí, con los ojos cerrados. De 20 años nada más. Entonces dijeron, no, pues de aquí viene el ruido. Pero mírenla bien. Estaban así, mirando el cadáver. ¡Ay, Nicolás! De la mujer cuando de pronto... ¡Ah! Estaba viva. Bueno, la llevaron a revivirla y demás. Y por fortuna... ¿Cómo así? Se logró salvar una vida. La mujer... La habían ¿catalepsia o qué? La habían declarado como muerta, pero en efecto no lo estaba. A pesar de que el dictamen hablaba de que había perdido la vida, bueno, pues no, la mujer estaba viva. La salvaron, por fortuna. ¿El mundo al instante que tienen ustedes? Bueno, el mundo al instante, Nico, porque no sé si ustedes recuerdan el año pasado, el famosísimo banano de Mauricio Catelán, que fue uno de los grandes escándalos del arte, esto durante el marco de Art Basel en Miami, sí, que sí. Se vendió por $120,000, no sé si ustedes recuerdan, que pues sí. Fue tremendamente, que era un experimento social, escandaloso. Sí, sí, algo así, que después llegó otro artista y se lo comió y también dijo que había sido parte de, sí, del tema artístico. Bueno, pues resulta que esta feria se ha cancelado para este año. Tenía fecha para el mes de diciembre y ya anunciaron sus organizadores que la feria no va a tener lugar este año, por supuesto por las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Así que no vamos a tener escándalos de ese tipo ni bananos que se venden por $120,000 este año en Art Basel de Miami. Bueno, no, no hay mal que por bien no venga. Sí. María Juliana, cuéntanos. Bueno, mira, hablemos del voto por correo en Estados Unidos, que ha sido un tema bastante polémico en los últimos meses. Pues hoy, viernes, Carolina del Norte lanza las operaciones de votación por correo para estas elecciones de Estados Unidos tan esperadas que tendrían lugar el próximo 3 de noviembre. Las próximas, ellos lo que van a hacer es como una especie de piloto durante las próximas 8 semanas. Por esta razón, en Carolina del Norte se comenzó hoy el envío de más de 600,000 hojas de votación. Otros estados, por ejemplo, como Wisconsin, va a comenzar a hacer lo mismo, que Wisconsin también es un estado muy importante para las elecciones en Estados Unidos, va a comenzar a hacer lo mismo en las próximas semanas. Esto es una muy buena noticia y que esto funcione le conviene mucho sobre todo a los demócratas, ya que según una encuesta que publicó el USA Today, el 56% de los republicanos dicen que va a votar presencialmente, normal, va a ir a las urnas a votar. Sin embargo, del lado demócrata, ese porcentaje es solamente del 26%. Mira, pues, entonces comienzan pues los pilotos del voto por correo en Estados Unidos. Sí, que fue muy cuestionado en su momento por Donald Trump, ¿no? Sí, total. Que hablaba de que eso podía ser una especie de infundio para crear alguna clase de... pasarle un telón medio negro a lo que pueda ocurrir en las elecciones, entendiendo que él, en el momento en donde ocurre eso, no andaba bien en las encuestas, ¿no? Aquí leímos como 10 encuestas de varios medios que lo ubicaban muy por debajo de Joe Biden, su rival para las elecciones. Bueno, vamos con música, si les parece. Vamos con los Rolling Stones y Start Me Up. Ya que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, hoy no pasó mucha cosa, o sea que uno debería haber nacido hoy para que uno sea reconocido, o haberse muerto hoy para que uno sea recordado. No lo que le pasó a Farrah Fawcett Majors, que murió el mismo día que Michael Jackson. Sí. Semejante pitonesa, Dios mío. Pero bueno, Laura, antes de los homenajes, ¿tú me quisieras contar cuál es el premio de hoy al mejor tuit de la semana, por favor? Y que Nicolás, esperemos que con gran sabiduría puedas coger el mejor. Gracias. Pues yo también espero lo mismo porque tenemos un premio fantástico y es un bono por $500,000 en Tiendas To Go. Pueden redimirlo en las ciudades donde hay estas Tiendas To Go porque últimos días de aniversario To Go Fest. Compra los mejores muebles y elementos de decoración para tu hogar a precios increíbles. Visita las tiendas físicas de To Go en el país o entra ya a togo.co. Descuentos válidos hasta el 6 de septiembre del 2020. Así que, ¿qué esperas para darle a tu hogar lo mejor del diseño y la decoración? Con Muebles To Go, los espacios que soñaste se hacen realidad. To Go, diseño para todos. Aplican términos y condiciones. Ya sabes, Nico, gran responsabilidad ahí con el premio. Sí, de hoy. No. Hacer buena curaduría, por favor. El mejor tweet es, Nico, eres lo más grande del mundo, ¿no? Tranquilo, en un día como hoy murió Steve Irwin. Ese no fue el que se lo comió una mantarraya que le picó el corazón. Sí, claro. Sí, claro. ¿Usted sabe cuánto tiempo ha pasado? El legado. ¿Cuánto? 14 años. Qué bárbaro. Yo pienso que fue ayer. ¿Cuánto? Sí, parece que fue ayer. En el 2006. Pero es que era como muy intrépido. Y entonces lo cogió. Y el hijo hace lo mismo, ¿no? Es igualito. Eso sí, lo llaman en inglés un stingray. Y le metió su cola y le partió el corazón. ¿Y sabes qué? No. Sí. Yo ese día me puse un poco contento porque era muy sapo con los animales. No, pero ¿cómo así? Nació en el 62. Hoy no pasó nada. En un día como hoy, le dije a Laura, te pido un gran favor, y Laura lo puede constatar. Hace como una semana, creo que ese señor nació, y en un día como hoy murió en otro año. No hablemos de Cerati porque nos enloquece, Nicolás. A lo que Laura me escribió, tienes toda la razón. Registro que en un día como hoy murió Gustavo Cerati en el 2014. Ya. No, pero es que otra vez empezar a pelear qué canción, no va ninguna canción. Uy, pero es que si va de música ligera, que no vaya ninguna, estamos de acuerdo. No, es que sí, no vaya nada, o sea, es que no hizo nunca nada. Si Mark no Ronson, música ligera, en que no pasa. 1975, compositor y productor musical británico. ¿Qué tenemos, Laurita, de Mark? Bueno, tenemos una canción muy chévere, pues sonó muchísimo, pero no, sonó muchísimo, y es la de Uptown Funk, junto a Bruno Mars. ¡Wow! Se han trabajado varias oportunidades. Pongamos de música ligera. ¡No, mamas! Tú eres un pato. ¡Wow! Déjame ver. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls. Tal vez una de las peores canciones que se ha escrito en la historia de la humanidad, pero living it up in the city. Nico emocionado, agarrado del techo de la felicidad. Está bailando. Nico, ¿de verdad? Súbele. Cuando vives la verdad. María Juliana, ¿te gusta? Mucho, digo. Sí, claro. Laurita también. Sí, es que sonó mucho. En un día como hoy murió Joan Rivers, comediante, actriz y presentadora, en el 2014. Era muy especial la chica y era, ¿sabe qué? Muy bonita. Al final de sus años se puso más hembra, como diría Laura. Bueno, no, pero ahora sí hagamos el homenaje a la nena. En un día como hoy nació Beyoncé. Esa es de cuchillo eléctrico, ¿no? ¿Cómo? Modelo, diseñadora, actriz, cantante estadounidense y exmiembro de la banda Destiny's Child. Lo único que le pedí a Laura es, por favor, no me pongan ninguna canción que sea con Jay-Z. Por favor. Ok. Me cae gordísima ese señor. ¿Qué escogiste, Laurita, o qué escogieron? Pues la canción que escogió Emilio fue Naughty Girl, que esto hizo parte de su primer álbum, y además en esta canción pues van a encontrar fragmentos de Love to Love You Baby de Donna Summer. Con esto la pegó bien un montón. Óigame, yo la vi en un restaurante en Los Ángeles, y vuelvo y cuento la historia porque no se acuerdan. Yo estaba con Katy. Sí. Y entra Beyoncé con Jay-Z, ¿no? Y entra con los muchachos y con la manager de ellos, ¿no? O de Beyoncé. Y los muchachos lo sientan en una mesita al lado, Hotel Bel Air, en Stone Canyon Drive. Estaba yo desayunando, haciendo brunch. Y había dos nanas con los niños de ellos, y ellos dos solos con la manager. Sí. Y la bellísima, inteligente Katy saca una cámara y les toma una foto, que la tenemos, ¿no? Claro. Y la madre se acerca y nos dice, ¿ustedes qué es lo que se creen? Y yo le dije, no, señora, qué pena, pero es que es muy infantil. Yo no sé qué le dije. ¿Pero qué? Entonces, la bendice. No me hicieron pero es que uno no saca una cámara a tomar fotos, me da pena. Pero es Beyoncé. Y un señor con un pedazo de huevo en la boca, no se puede. No. Entonces, la Katy... Y me dijo, no, yo sé cómo va a resolver este problema. Y se paró Beyoncé. Yo no había visto unas nalgas más exuberantes. O sea, tú puedes entrar ahí con un taladro de esos de construcción y no hay cómo entrar. No. O sea, eran un poco fuertes. Dele cincel y eso no cae. Y entonces yo le dije, Beyoncé, qué linda estás. Y se rió. ¿Y sabe cómo resolvió el problema, Katy? Le dije al tipo, le dijo a Jay-Z, qué orgullo tener una mujer como la que tú tienes. Y ahí se acabó todo. El tipo se acercó a la mesa, le dio un beso a Katy y se fue. Y se acabó todo el problema. Darle co al brother, claro, de la chica. Ese era el tiro. Y a la chica, claro. No, la chica, lo que pasa es que la chica era muy bonita. Yo no sé cómo está, pero tenía, o sea, ¿se acuerdan de la parte de atrás de Jennifer López? Multipliquen por claro. dos. Claro. O sea, usted ahí monta un castillo, Nico. O sea, ni siquiera pone un vaso de whisky. Monta una construcción, monte un duplex. Un edificio de Estralandia, lo arma usted y no se cae una ficha. No, un edificio de verdad. Duplex y queda ahí. Sí, exacto. Eso es tierra maciza, eso. Tres torres pone usted ahí, con garaje. Vamos con Beyoncé, por favor. Pues un buen plan es recuperar las cosas perdidas. Y en este caso, Daniel Craig, pues parece que hace una de las mejores películas de Bond y ya anunciaron que se estrena el 12 de noviembre. Vamos a creer. Ya presentaron el tráiler completo de No Time to Die. Son 2 minutos y medio con octanaje enorme, lleno de peleas, de mujeres glamorosas, de juguetes. Lo pusieron en Twitter y el trailer, pues, parece que ha gustado mucho. Revela que Bond se casa con Madeleine Swann, o sea, Lia Seydoux, de 35 años. Yo ahí no voy a ver la película. Si James Bond se casa, ese no es James Bond. Nunca se casó. No, es que es de un acuerdo. Perfecto no, cretino. Sí, estamos. Pero como ya es la salida de Daniel Craig, ya la despedida, pues. No, eso no es ninguna justificación. Tú no eres una persona que conoce la literatura de James Bond. Ese señor era un borracho. Nunca se comprometió. Sí. No quería a las mujeres, sino por sexo. Y tenía licencia para matar. Este no es capaz de matar y se casa. No, es que esto es increíble. Yo necesito que este señor se salga del papel. No, pero espere, pero... O sea, pero no, necesito que se vaya. Estoy de acuerdo. Necesito que se vaya. Yo no le jalo mucho a ese James Bond tan humanizado. Es que James Bond se lo inventaron distinto. Pero ha decidido casarse. Es que, ¿se acuerdan la primera película de James Bond llamada Casino Royale y se enamoró? James Bond no se enamora. Despacha a las chicas al final de la película y aparece con otra. Pero no. Entonces, pues sí, buen plan ese. Y el otro buen plan que debo decir y que me parece importante para el fútbol, pero quiero compartirlo con tal vez uno de los ídolos más grandes que existe en la cultura futbolística y se da mucha bomba, pero se la merece, es Nicolás Samper Camargo. Nunca más que esa generosidad suya para conmigo en este espacio como director que funge con gran brillantez. Un gran momento, lo que estamos haciendo, pues yo veo, que María Juliana se silenció, creo que fui un poco estricto con la cosa, pero tocaba. No, pero hay cosas que tocan. O es ya, o es ya. Como decía el señor Lionel. Papá, jugamos. Y Leonel Álvarez le decía, papá, jugamos fútbol. Y se acaba de comer unos frijoles. Y decía, pues si es ya, ya. Y salía y se caía, claro, porque estaba un poco decía. Enfermo. Un poquito pesado. Bueno, papito, si es ya, ya. Bueno, papito, sí. Era de Frutiño, nunca se me olvida. Y se caía, y era, yo, para mí es el comercial creativamente más importante que se ha hecho en la historia, sin de duda. Haberse ganado 5 premios. En Leones de Oro en Cannes. Exactamente. Bueno. Nicolás, finalmente Messi decidió que es una cosa, pues, que estamos hablando de qué es, que se me olvidó. Del Barcelona, me imagino que usted... No, ¿de qué? ¿Qué? Buen plan. Un buen plan. Afortunadamente es poder ver a alguien que pueda sacar adelante el Barcelona, porque ese equipo está desbaratado. Pero, pues, el tipo, supongo que le tocó. Y uno no está para perder en sus últimos 2 o 3 años de fútbol 700 millones de euros, y nadie va a pagar por el 700 millones de euros, y lo más importante es que el Barcelona le paga 100 al año, de los cuales le quedan, quitándole los impuestos, que son el 40%, 60. Con 60 millones de euros al año, yo creo que uno vive livianamente bien. Nico, quisiera preguntarle, la gente dice en España, en Barcelona, qué pereza tener un tipo a regañadientes. Pero mi pregunta es única, es, ¿él va a jugar a regañadientes o él va a salir por la puerta grande y va a jugar muy bien? Es mi única pregunta. Eso tiene parte sí, parte no. Lo que pasa es que Messi, en una entrevista que dio hoy a Goal, que es un portal, en donde confirma que se queda en el Barcelona, usted tiene razón en la parte de decir que, bueno, él no va a echar al traste este tiempo que le queda de contrato. De hecho, pues, en enero podría quedar en libertad, pero él no va a echar al traste este tiempo. Piense que la liga comienza ya, el 12 de septiembre. El 12. Claro, entonces por cortesía de DirecTV. Ya sabemos, sí. Bueno, pero... Pero, deja ahí. Exacto. Pero entonces Messi, en la entrevista, aparte de confirmar que se queda en el Barcelona, hizo una muy fuerte crítica sobre José María Bartomeu, el presidente del Barcelona. Ok, me faltó la segunda parte. Se la voy a hacer ya para que usted redondee la idea. Que se despache. El señor dijo que si él se tenía que ir por Messi, que él se iba. Yo le solicité a Messi que le pida la renuncia a ese cretino. Adelante. Pues Messi, digamos, para crear un capítulo más en esta extraña novela, dejó en la entrevista clarísimo que él le había advertido al presidente, o sea, lo hizo ver como un traidor, porque dijo, yo le advertí al presidente que cuando se cumpliera este contrato, yo no renovaba más. Y él me dijo a mí, vale, está bien, estamos de acuerdo, no renueve, no hay ningún problema. Yo pensé, que era lo que decía Messi, pues que era un tipo de palabra, pero después me di cuenta, pues, que no era un hombre de palabra, porque Bartomeu luego dice, ah, bueno, listo, te quieres ir, tienes que pagar 700 millones de euros para irte. Claro, entonces, no le advirtió lo del 10 de junio, que tenía que hacerlo oficial antes del 10 de junio. Exacto, entonces ya ahí hay una fractura grandísima, que es la de el presidente y Messi, así Messi continúa en el Barcelona. Si Messi va a jugar, y además también dijo, aquí hay que armar un proyecto ganador, aquí en los últimos años se ha venido tapando huecos y no se ha hecho un proyecto ganador, también un varillazo para Bartomeu, entendiendo además que Luis Suárez está casi listo para Juventus, aunque de pronto esto que pasó con Messi puede hacerlo cambiar de opinión, no lo sabemos. Lo cierto es que Messi va a jugar, digamos, él es un tipo que yo no lo veo malintencionado, como que juegue a regañadientes. Él no quería un final así. Él va a jugar con el Barcelona como siempre ha jugado. Él dijo, de hecho, por eso no arme juicio, porque yo no le voy a armar juicio al club que me dio a mí todo. Digamos, también un poco reconciliándose con los hinchas, ¿no? Que algunos habían tomado algunas posiciones divididas frente al conflicto. Entonces dijo eso, yo a este club que a mí me ha dado todo, nunca le voy a hacer un juicio. Por eso también sigo. Correcto. Porque a mí no me interesa llevar esto a otros planos. Pero Nico, la pregunta final es, ¿Bartomeu se va a ir, supongo yo, porque esto es incomodísimo? Hay elecciones. Pero ¿qué es esa respuesta tan tan directa y tan cortiflona. No, ¿por qué, hombre? Cortiflona. No, tranquilo, mire. Pues hay pero elecciones... cortico, ya se fue largo, ya se fue longo. Ah, pero usted me torea. Yo ya voy a parar, yo digo cortiflón, mi mente dice cortiflón. Y usted llega, pero ¡tín! Yo digo, bueno. ¿Hay listo, elecciones qué, Ala? Hay elecciones pronto en el Barcelona. Las listas son las de Bartomeu y las de Font, que es la oposición. Vamos a ver cómo le va a Bartomeu, ha perdido mucho poder. ¿Sabe quién es el más perjudicado para mi gusto? Y lo ¿quién? Comentaba Barry hoy con White. Cata, que me preguntó. Me dijo, ¿tú quién crees que le fue peor en esto? Y yo le dije, ¿sabes quién? Ronald Koeman, el nuevo técnico. No, pero es que el tipo queda absolutamente debilitado porque no tiene poder de decisión. Pero usted cuando sugiere lo de Suárez es que el tipo puede volver al Barcelona porque no. De pronto Messi dice, me quedo, pero quiero a este hombre. Pero es que tengo una foto del man saliendo con un café de esos, un té de esos que toman allá. Mate. De la casa de Messi, que es una mansión. Sí, estuvieron reunidos. Sí, pero charlando. Claro, pero usted sabe que esas charlas son un poquito más, más profundas. Subidas, ¿no?, de tono. Sí, se habla, lo que les digo, se habla de Juventus como un posible destino de Luis Suárez, pero quién sabe si todo cambie con el anuncio de que Messi sigue en el Barcelona, ¿no? Y la última pregunta, y ya pues vamos con toda la pauta comercial y después con una canción. ¿Ancelotti está enamorado de James? Es que uno no puede contratar ese tronco. Muchas gracias. No, momentico. No más preguntas. No, momentico, ¿de qué está hablando? Mañana no digo bien, más. Mañana es bien probable que se presente James Rodríguez, Ducuré. El amor de Ancelotti. Pero hay jugadores que el amor con algunos entrenadores. El amor. Entonces no está mal si Ancelotti cree que le va a aportar al proyecto Everton. No, esas son solo palabras que se dicen al azar en un momento y sin pensar. Bueno. Yo simplemente di una apreciación discreta. Es buen plan, me parece, para James irse al Everton. No más preguntas, señor juez, señor maestro del fútbol. No, la fiscalía. La fiscalía, Repo. Merci beaucoup. Sí, Repois. No, Repo. Un Repo, Repo. Del verbo reposer. ¿Y cómo se escribe? Reposer. Y es, se escribe repos para yo, él y ella. Repo. La fiscalía es ella. Entonces, Repo. Ah. Y no más preguntas, sino. Bueno. ¿Pero cuál es el plan para hoy entonces? Verbo, verbo regular en francés. Je repos, tu repos, il repos, nous reposons, vous reposez, il repose. Ya, eso es todo, no hay más que hablar. Bueno, pero ¿cuál es el plan para hoy? ¿Cuál es? No sé, Nico, no, yo pero hombre, mirarle pero los ojos y agarrarse los apicotazos, yo no sé qué más. Está muy aburrido. Tan harto. Para mí también, pero es que no tengo más plan. No, pues le tengo el plan perfecto para que de verdad disfrute, hombre, de nuevas cosas y de nuevos sabores en este. Yo sé, pero es que se me ocurrieron cosas raras. No, por eso, aquí me va a agradecer. Pero, usted pero en Jumbo, o sea. No, usted no, no se preocupe, mire, yo lo meto en la zona de fría. Mire, imagínense el plan. Ustedes en su casa, cómodos, y que les llegue ahí a la puerta de su casa un plato delicioso para disfrutar, bien acompañado de un Buchanan's en las rocas para una tarde o una noche. Está fallando la lengua. Eso es buenísimo. Ay, qué delicia. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Fácil. A ver. Ustedes ingresan a www.festivaltodosalamesa.com. Miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, hacen su pedido de lo que más les guste, en fin, se dan el gusto que quieran. Y listo, es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como el mejor maridaje y un Buchanan's en las rocas, cómo no. Sus pedidos... Quería aclarar que lo iba a llevar a un Jumbo Bar, ¿no? Que donde vendan todas esas 90 cosas. Es que correcto. Mire, sus pedidos pueden realizarlos por la aplicación de Rappi, donde podrán ordenar su menú de temporada, que les va a dar dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Bueno, listo. Vamos con un poquito de musiquita a esta hora, que es una hora tan bonita. ¿Qué tal un poco How About Some Music, como decimos siempre, ¿ah? Me parece una gran idea. Ah, bueno. Vamos con Cerati. ¿Cómo se llama la canción que usted quiere oír siempre? Puede ser, a ver. Uy, ¿sabe qué canción? No. La que no le gusta. ¿Cómo es que se llama? No. Música no, ligera. Música ligera. La sillita. Vamos con Ashanti y el tema Foolish, canción más famosa del 2002, por favor. Bueno, este arepaso es de World Culture Lab, quien me dice que quien lo acierte al 100% debe ser expulsado. Yo le dije, ¿por qué hay que desconfiar del conocimiento de esta gente? Pero pues sí me parece que será muy difícil saberlo, a menos de que ustedes sean unos lectores muy profundos de la Biblia. Ah, ok. Bueno, eso es una... Nico, ¿usted la lee? Sí, es una de mis fortalezas. Voy en el Deuteronomio. Laura, ¿tú lees la Biblia? Claro que sí. ¿María Juliana? No, Jaime, la verdad no. Ah, yo me siento en el Éxodo acá. Orlando. No, señor. Ah, bueno. ¿Y por qué no la lees si tú eres tan creyente? Porque soy creyente, sí, claro, absolutamente. Pero no, nunca me he interesado por leerla. Solamente sé y estoy seguro y claro de la fe que tengo, que creo en un Dios que existe y punta, eso me basta. El resto, no sé. Soy feliz con lo que tengo, con lo que pienso y con lo que siento. Pero es que siempre es una vaciedad brutal de Orlando. Pero no estoy... No, estoy diciendo... Me están preguntando, yo respondo lo mismo. Tres mascotas de un grito. Perdón, ¿tú sabes que todo lo de tu Dios está escrito en un libro que se llama la Biblia? Señor. Orlando, pon la otra mejilla. ¿Tú sabes que todo lo de tu Dios está escrito, a menos de que tengas un Dios que sea Mahoma, pero todo está escrito es en una Biblia? Sí, sí, señor, pero es que no hay que leer tanto. Simplemente basta para en creer, en sentir, en saber que existe un ser supremo, superior, y comportarse lo más posible de acuerdo a las leyes de la iglesia, y punto. Eso para mí es suficiente. Basta con tratar de ser buen ser humano. Basta. El Dios está arriba y el Dios también lo lleva uno adentro. Punto. Pare de contar, el resto no me interesa estar leyendo. Uy, pero... No, pues qué pena, yo digo lo que siente, como analizo y como vivo mi religión. ¿Tú eres católico o no? Sí, señor, totalmente, total. ¿Y eres conocedor de que este libro es donde está todo el catolicismo o no? Sí, claro, por supuesto. A mí me suena que Orlando es un católico muy protestante. Pero lo que pasa es que ¿Vas a misa o no vas, Orlando? Obvio que voy. En esos momentos de pandemia no he podido, pero claro que sí voy. O sea, tú en las lecturas te sales, porque qué jartera. Trato de ir. Cuando voy a leer el Evangelio te sales, sí. Porque qué es esta Evangelio, cosa. Evangelio según San Juan. No tenemos ni idea, o sea, ¿esto qué es? Trato de ir cada 8 días. Alguno que claro, pero cuando dicen, y aquí las Sagradas Escrituras, carta de no sé qué, tú te paras al Salmo y te vas porque tú dices, ¿esto qué es? No, hermano, ¿y este cuál fue el tumbe? Sí, sabe que yo no me pongo números, no aprendo nada de memoria, yo no me aprendo nada de memoria, no me interesa. Simplemente uno va y escucha la palabra de Dios a través de un cura. Pero punto, es que la palabra de Dios son los evangelios, ya. Brother. Por eso, uno va y escucha cada 8 días y no tiene que aprenderse de memoria, tiene que aprender a recitarlo, a declamarlo. ¿Por qué? No, pero es que Nicolás sugiere que usted se sale de la iglesia, claro. Cuando empiezan a... Lectura de la primera carta a los tesalonicenses. No sé qué, y usted dice, me llaman ahorita en el credo. No, un momentico. Hay que ser creyente, hay que ser fiel a la religión que uno tiene. No la cambiaré nunca por ninguna otra, respetando a las demás. No la cambiaré. Pero tampoco me gusta ser fanático. con todo el respeto lo dije. Pero o sea, minutico, no leer la Biblia no es ser fanático. No, el principio de un señor católico o cristiano. Claro, lee claro, la Biblia de vez en cuando. Usted no ha ido nunca a un hotel en Colombia donde siempre está el Nuevo Testamento en una mesa de noche. O sea, usted la ve y la bota por la ventana porque usted no es de lecturas. No, ser católico, ser católico no me obliga a ser fanático, qué pena. Eso sí lo dejo clarito. Es que eso no es fanático leer la Biblia. No, no me gusta leer la que hago, pero sé que voy a una iglesia, si el, si el, la palabra si el, de si el, Dios. Si el cura lee lectura del Evangelio según ¿cómo? San Mateo, usted se va. Como usted nunca lo ha leído, sí que nunca, de pronto comenzó a verla hasta ahora, después de tantos años, de 60 años, de pronto, pues, hasta ahora le llama la atención todo esto. Yo le estoy explicando. Perdón, Orlando, estudié con curas, toda mi vida, agustinos, y me llevaban a misa todos los días. Y deja hablar, porque es que usted tiene que dejar hablar. Señor. Yo estuve hasta los 16 años con curas yendo a misa todos los días. ¿Cómo dice que no he ido a misa? ¿Cómo dice usted eso? Digo yo. Entonces no diga, y no diga, y oiga el que le habla. Porque como dice que hace poco comenzó a leer, a interesarse en la Biblia, por eso lo digo. No. Yo la Biblia me la hacían leer obligatoria en mi clase de religión. Pero hasta los 16 no más, de ahí para adelante nada. ¿A usted qué le importa? Pero es que usted Pero ¿qué tal esto? Que él va a misa, pero que él no le pone atención al Evangelio. No, es como Homero Simpson en el sermón. Te echas un para eso hay ahí. Un padre que se preparó y estudió y va y le enseña a uno y le explica cosas cada 8 días. Punto, para mí es suficiente. ¿Qué tal esto? Esto parece, de verdad, esto parece para una plaza de mercado. Vendiendo tomate chonto. No hay más que hablar. Siendo los que venden tomate chonto un poquito menos ordinarios. Más decentes, por supuesto. Me adhiero a esa calificación. Adhiero. ¿Pero qué tal esto? ¿Usted no ha ido a una iglesia nunca? Hágame el favor ¿de dónde salió? De primera verdad es que... los romanos. ¿Qué va a saber? Nada. Ese cuento no lee nada. Por lo menos Laura dice, sí, yo la he leído, pues por disimular. No, pues ¿qué para qué voy a decir mentiras? Yo no la he leído. No, punto. Pero voy a misa y escucho la palabra del Señor a través de un señor sacerdote del y ya, señor me cura. Basta. Y estoy tranquilo. Pero cuando lee el tranquilo. Evangelio, usted dice, no, esto no es conmigo. Y se va, se sale un rato y dice, cuando sea el credo. Tú creo en Dios todo pero... Y ahí entras de una a la iglesia. Despegamos, por favor. Esto es imposible con este. Vamos con musiquita porque esto aquí no se pudo hacer nada. El remix de Donna Summer, Love to Love You Baby. Más adelante el arepaso para ver cómo nos va. Porque esto sí fue la tapa de la tapa. Soy cristiano católico romano, pero no sé qué es la Biblia. Prefiero leer Don Quijote de la Mancha. Vamos con música. Bueno, volvamos al arepaso a ver si lo dejan hacer, porque después palabra de lo que acabo Dios. De oír, quedé bastante complejo. Un amigo mío cantaba, representamos el vino y el pan. Yo le decía, ¿cómo vas a decir representamos? Es te bueno, ciérrame Orlando, por favor. Me cierran Orlando, por favor. El ya fue suficiente la insultadera y todo. Me lo cierran, por favor, que conteste y después si hay lugar una conversación. Pero resultó, o sea, él pensó que estaba leyendo el Ulises de Joyce. La Biblia se lee por pedacitos, por versículos. O sea, usted puede leer una página y se acuesta. Pero me pareció un poquito raro que la palabra de Dios... No, lo que dijo Nicolás... Cuando sale el evangelio, él se sale a comerse unas papas fritas. Dice, ya vengo, me llaman. Ya vengo, me avisan cuando se acaba el evangelio. Cuando empiece a creer Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y tierra. Listo, ahí ya el chino Orlando pega el pique. Y ahí entra, cuando llega ya, entonces el tipo va y le dan su hostia y el tipo se siente ya perdonado, ya, perfecto. Pero que no, él no oye esas cosas tan raras. Bueno, vamos con el arepaso. Mucha suerte a todos. Según... Mauricio Amador, el que lo acierte debe ser expulsado inmediatamente, si lo cual yo estoy de acuerdo. Y alguien, antes si ni alguien, lo hagas. Y si alguien ha estudiado teología, entonces ¿qué hacemos, pues? Por ejemplo. Pero si yo hice sí, yo hice ya 5 preguntas y todos son unos perfectos ignorantes de la palabra de Dios. Para algunos oyentes, Nicolás casi es un santo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no tenemos la oportunidad de redimir? No la tienen. Esos la tienen. Momentos. Nuestras culpas. Pero habrá un gran interrogatorio para saber qué tan cierto es todo. Ah, ok. Bueno, en el Tanaj, que es la Biblia hebrea, lo que conocemos comúnmente, Orlando, como Antiguo Testamento, que es esa historia de Moisés y de Noé, sí, y de Abraham, Orlando, y David y Goliat, todas esas cosas son de por allá. Pero pues yo sé que tú no te acuerdas de nada de eso. Los animales son protagonistas de muchas historias, tanto en los libros de la Torá, de los profetas y de los escritos. En el Mishlei, que son proverbios que está en la Biblia, Orlando, se describen puntualmente 4 animales. ¿Cuáles son los 4 animales sabios según el Tanaj o Biblia hebrea? ¿Ya? Voy a darles una segunda oportunidad. ¿Qué dijo Nico? ¿Qué es Maute, Nico? Segunda oportunidad, que revisen su respuesta y la vuelvan a construir. Otra vez, 4 animales. Que son sabios, dice usted, ¿no? Bueno. Eso dice la Biblia, Proverbios, Antiguo Testamento. Macarase. No, es que no da para pensar. Les voy a dar otra oportunidad. ¡No! ¿Cómo estaremos de mal? Si estamos perdidos. Sí, no, ya. Voy a escribirlos en desorden. No, es que no sé. Les voy a dar la última oportunidad. En ese sentido, ya todo el mundo miró en internet, ¿no? Sé que muchos miraron, pero el que haya acertado todo, me toca echarlo del programa. María Juliana, elefante, tigre, rata y vaca, -1, pero no pongas más. Orlando Rivera, conejo, hormiga, toro y perro. Nicolás, paloma, cordero, buey y el carnero, -1. Jonathan, cordero, león, paloma y tortuga, -1. Laura, elefante, camello, león y paloma, -1. Mauricio dice -2 para Orlando directo, que no se las tire de cristiano ni católico, que no se haga el loco que no conoce la Biblia. Pero, pues, yo la verdad, ignorarlo es suficiente para mí. Y voy a leer la respuesta porque, pues, no ganó nadie, pero corrijan a todos los de -1, por favor. Creo que son todos, ¿no? Todos. Falta Orlando. No, lo va a revisar Orlando. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. O sea que el tipo sí lee la Biblia, Orlando, ¿no? Corrected her. O lee el internet, ¿no? Lee el internet. Pero de pronto. Sí. De pronto era conejo, porque yo había puesto conejo en la anterior. De pronto le botan la continuidad. No, de no, es que yo solo leo lo último en mi vida. A mí me da pena con ustedes, pero el pasado es el tiempo perdido, según Marcel Proust. ¿Oíste? Orlando dijo conejo, que hay un conejo especial, hormiga, que es la hormiga. El toro es una absoluta brutalidad, pero pues después de las que dijeron. Y el perro. Pero a Orlando le voy a dar un punto. Chapo para Orlando. Mire, que no lee si la Biblia. Se sale, ¿no? Si se chapo. Sale en el momento de la lectura. ¿Cuál era? Berraco. Era el conejo, ¿cierto? Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, en el momento de la hay lectura. Que quitarse el sombrero. Es que con esa patanería a mí me da un poco de miedo abrir el micrófono porque de pronto me dice que nos vemos a la salida y yo pues a mí me da mucha pena pero yo estoy adulto. Las respuestas son las hormigas normales, los damanes, que son conejos de roca, las langostas, que no son langostas sino son los verdecitos, saltamontes, sí. Y la araña común. Las hormigas, porque son un pueblo poco fuerte, pero preparan su comida en verano. Los damanes, que son un pueblo no fuerte, sin embargo, hacen su hogar en la roca. Sí. Los saltamontes, que no tienen rey, pero todos salen por cuadrillas. Y las arañas, que atrapas con las manos y está aún en los palacios del rey. Listo. ¿Cómo va el repaso, Laura? Orlando tiene menos 9 puntos, Jonathan tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 4 y Nicolás Samper tiene menos 2. Debo darle el paso a Orlando porque él debe decir que es que Dios le dio la respuesta porque está iluminado. Orlando, por favor. Estuviste un poco patán conmigo en la última segmento. No, Jaime. Dime, contesta, tienes 20 segundos. Mire, simplemente qué pensé yo. No es cuestión de que yo haya leído nada, simplemente siempre se ha dicho que el conejo, y por eso las fábulas que existen, el conejo es un animal muy ágil, muy inteligente, así de sencillo. Las hormigas, ¿por qué? Porque siempre la gente habla, las hormigas trabajan como una hormiguita, las metas son super pilas, y los cuentos que a uno le echan los sabedores de eso, cómo trabajan las hormigas, la organización, la vaina, uno piensa en eso. Porque el toro pensé, un animal sagrado en muchas no partes es. Allá, y para mí mis perros no pueden faltar, mis perros son los más inteligentes, sencillísimo. Yo creo que hay que pensar en una expulsión de Orlando. No. De Orlando. No. Estoy pensando. ¿Por qué? Porque quiero, puedo y no me da miedo. Es sí, que hay una sola autoridad. ¡Hurra! ¡Hurra! No, burra. Si yo sabía, ¡hurra, dije, calvo! ¡Hurra! Ahora, la ordinariez es lo de hoy. Vamos con música. Córtale el micrófono, porque qué ordinario. Usted, ¿verdad? De verdad, es una cosa, pues... Que los cuentos y las fábulas. Pues todo mentiras. Esopo, pues. John Legend, I Do. ¿Aún sin cobertura de internet en donde vives? Te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com. En Los Originales, gente que hace las cosas con calidad. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Pues una de las empresas que más hace las cosas con calidad es la empresa Rolls-Royce, pero no solamente por sus carros hechos a mano y de $500,000 cada carro, no. Ellos son excesivamente importantes en la parte de ingeniería. Ellos hacen los mejores motores de aviones del mundo. Pero ante esta tristeza de pandemia, la compañía piensa que se va a acabar, porque uno no puede estar pensando en el carro que le gusta a Nicolás que quisiera tener. Ellos, en números, perdieron 5.4 billones de dólares, porque no les están comprando los motores. Los mejores aviones del mundo vienen con motores Rolls-Royce o General Electric. y un motor de esos vale una fortuna. Pues, ¿quién más volvió? Han votado a 9.000 personas. No, y han perdido 48 horas de vuelo en los últimos dos meses. Quería comentarles que Rolls-Royce no es solamente el carro de los sueños de Nico, el del año 49 o el del año 2020. Un Shadow, un Corniche. No, no. Un Camargo. La situación. Y es gente que hace las cosas bien, pero no tiene más cómo hacerlas. Porque no tienen mercado, porque los aviones ya no existen de más. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. La Fiscalía descansa. Laurita Hoyos, gente que hace las cosas bien. Bueno, pues hacen las cosas con calidad, seguramente en una miniserie que contará por primera vez la vida y las intimidades del ídolo brasileño y tres veces campeón de la Fórmula 1, Ayrton Senna. Y es que el público podrá disfrutar de esta miniserie en el 2022. Lo chévere o lo interesante de esta... Estoy fritongo. No, yo sí espero verla. Lo importante no, de yo esta sé, pero es que tú y yo nos llevamos 70 8... años. Ocho episodios va a tener esta tan serie y va a ser... va a centrarse en la historia del ser humano detrás del piloto, entonces van a darle especial énfasis a la personalidad, a las relaciones familiares y a todos los dramas que lo acompañaron durante su vida y su carrera. De hecho, cuentan con el respaldo total de su familia, van a tener ingreso a la casa donde él vivió, donde pasó sus últimos años, bueno, de todo. Esperemos a ver entonces cómo resulta esta miniserie que se le va a hacer a Ayrton Senna. Yo creo que muy bien. Pero yo te muy recomendaría, buena. Mi amor, y que no esperes al 2022 y miras el documental que hizo el documental, director, claro, de él, que es una absoluta locura, y es la historia de él y su competencia y su rivalidad con Alain Prost. Yo te recomiendo ese documental. Claro, y, el bueno, de Asif por Kapadia, menos, por supuesto. Y nos ahorramos los dos años para ver un poco de pelotudos haciendo no, Alain Prost. Pero puede ser buena, le digo, si está la familia metida, sí, ayudando a la construcción del personaje. Pero es que yo no llego allá, o sea, lo que les recomiendo es a los que sientan que la situación está delicada, que vean el documental. No, porque, digamos, las aristas que tiene Senna para explorar son bien buenas, ¿no? En especial el accidente, creo yo que es de lo que más se ha hablado. Pero ese accidente a lo largo es de la historia. 10 minutos de un capítulo y ¿qué más hacemos? No, y el amor, ¿cómo creció como niño? Y a perderlo a los 34 años. Sí, claro, pues imagínate. Ah, es la historia de cómo la familia lo llora. Muy mal documental. A mí no me gusta esa miniserie. No. Digo, cómo lo recibió su sus familia, amores todo no eso, fueron cómo famosos. Fue su crecimiento para ser uno de los pilotos. Era un más niño importantes. Normal. Era común y corriente, de una favela. No, era rico, yo, era rico. Yo sí me lo quiero ver. Pero claro, pero sí, espera que va a estar bueno. ¿Cómo lo van a hacer? Buenísimo. Bueno. Con Alain Prost, esos duelos, y en el 90 me acuerdo. Cosas que se hacen bien, María Juliana. Pues gente que hace las cosas con calidad y eso, los artesanos del Carmen de Viboral. El Carmen de Viboral es un municipio en el oriente de Antioquia y son muy conocidos por sus cerámicas. Básicamente ellos hacen vajillas, unas vajillas espectaculares, son muy muy lindas. Pues ayer jueves 3 de septiembre, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Colombia declaró la cerámica decorada a mano del Carmen de Viboral como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Esto es muy buena noticia para todos estos artesanos que se ganan la vida haciendo estas bellezas para las casas de todos los colombianos y seguramente van a incrementar muchísimo sus ventas. Hacen unas cosas divinas. Estamos con una mesa interesante hoy. Hablemos de Jumbo, por favor. Claro que sí, Jaime, porque en Jumbo todo lo hacemos por una sola razón, y es que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para música, señor sonidista. Pues vamos con un tris de musiquita, si les parece bien. Vamos entonces con Laurita, ayúdame que no encuentro la lista, pero yo sé que venía algo bueno. Sí, acabamos de escuchar. Ah, claro. No, mira, sí, vamos sí, con sí, esto sí. Que es de eso. Lighthouse Family. Hi. Oh, hi. El 97. No sé qué tan malo fue. El camarada Dutch ha muerto. Uy, sí, vi. En Camboya no hay lágrimas de duelo para el mayor torturador de la historia reciente de este país asiático. El camarada Dutch se llamaba Cain Gugueva y a sus 77 años cumplía condena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Su nombre y apodo protagonizó muchas historias del terror sobre el Khmer Rouge, los Jemeres Rojos, un régimen sanguíneo en la década del siglo XX que se alzó con el poder en Camboya desde el 75 al 79. Dutch era el líder de esos torturadores. Entre sus trabajos estuvo el de dirigir una antigua escuela convertida en prisión, de supervisar las torturas y los asesinatos de al menos 15.000 camboyanos considerados enemigos de un régimen del terror que dejaría como legado un genocidio. Durante el periodo de los Jemeres Rojos, se cree que fueron asesinados 2 millones de compatriotas, una cuarta parte de la población, en tan solo 4 años. El que no le gustaba, el que lo veían comunista, lo mataban, punto. En la prisión que dirigía Dutch había hombres, mujeres y niños. Fueron torturados, obligados a confesar crímenes que nunca cometieron, y los que sobrevivían a la tortura eran ejecutados en campos de exterminio a las afueras de Phnom Penh, la capital. De las miles de personas que pasaron por esa prisión, apenas vivieron 12. Las cifras de muerte son más dramáticas según el sexo. Uno de cada tres hombres murió a manos de esto, pero volvió a la Edad Media. Como explicaba hace unos años el historiador Juan José Rivas en las páginas de este periódico llamado El Mundo, pues se materializó todo esto en trabajos donde se trabajaban 20 horas de 24 al día, con un día de descanso cada mes, y donde un gran número de personas murieron de inanición o de agotamiento. El régimen creó prisiones y centros de exterminios, como en la Tuiziangang, con torturas basadas en descargas eléctricas y ahorcamientos. Dutch murió hace poco en el Hospital de la Amistad del Phnom Penh. No se puede decir de qué murió. Parece que estaba enfermito de un pulmón. Pero bueno, esa es la historia de este personaje. ¿Ah? Terrible, ¿no? Uno de los chicos malos. El que tenga un chico más malo, me avisa. Adelante, Nico, por favor, aporte. Uno de los lugartenientes de Pol Pot era este señor Duch. Conocido por sus métodos de tortura implacables, en donde incluso, según cuentan aquellos que han estudiado bien este caso de los Jemeres Rojos, les hacían comer sus propias heces, e incluso en ocasiones aquellos que torturaban les cortaban los dedos y los testículos y el pene a los hombres y se los hacían comer. Mucha información, Nico, me parece que fui un poco discreto. Pero piconcito. Pero picoso, eso sí. Pero después de esta, ¿cuál malo? O sea, ¿qué hay que No, este es un chico malo, pero un poco en el buen sentido de la palabra, es rebelde. Pero parece una historia interesante, se llama Alain Koch. Es un ciudadano francés que tiene una enfermedad muy rara hace 34 años, incurable, está desahuciado hace 34 años. Él tiene un problema. De hecho, la enfermedad no tiene nombre y es muy extraña. Y es que se le cierran las paredes de las arterias y le provoca isquemias. y tiene dolores permanentes hace 34 años. Él lleva como un proceso legal hace cierto tiempo tratando de que le autoricen practicarse la eutanasia. De hecho, le escribió a Emmanuel Macron pidiéndole que le pida, por favor, a un médico que le suministre la sustancia para poder morir en paz, para poder morir dignamente. Macron le respondió, le dijo que eso era es anticonstitucional en Francia y que no le puede pedir a ningún médico que esté por encima de la ley. Así que no. Pues este señor ha decidido dejarse morir. Él va a dejar de tomar medicamentos, va a dejar de comer y va a dejar de hidratarse. Lo único que va a consumir son algunos medicamentos para aliviar el dolor a partir de hoy a las 10 de la noche. Él dice, y va a transmitir sus últimos días por un en vivo de su página de Facebook. Él dice que quiere hacer eso para mostrarle al mundo el problema que existe con este tipo de leyes en Francia y él no poder terminar con un sufrimiento que lleva toda su vida. Él en este momento recibe descargas eléctricas cada 2 o 3 segundos. Así que Alain Koch, a partir de mañana a primera hora en su página de Facebook, va a empezar a transmitir los últimos años de su vida. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo sé que mucha gente me critica por tratar de modelar tus notas. Pero ¿mi qué? ¿Dónde está el chico malo en esta nota? Pues a mí me parece... Pues, por eso te dije, es un chico malo en otro sentido, es una persona rebelde, no me quieren dejar morir, pues me dejo morir yo. Y la quería contar porque ya el lunes ya no vale y no me quería quedar con ella. Pero me parece que no es al lugar como chico malo, es un hombre valiente. A mí me parece que sí, pero está bien, respeto tu opinión. No, no sé, pero no digo nada porque empiezan, es que usted está detrás de María Juliana. Y va, viejo verde, ¿sí o no, Nico? Dígame si sí o no. Entonces yo... Bueno, tranquilo. No, estoy más tranquilo que nunca. Laurita, ¿chicos malos tienes alguno? No, del nivel que ustedes votaron, no. No, pero es que eso sí no hay uno, un chico más malo. Bueno, Pol Pot, ¿pero qué pasó con Pol? Pol Pot murió, ¿no? ¿Pero qué? Pero hace él hizo rato. Cosas más malas, ¿no? Pues es que... Todos las atrocidades que hicieron. O sea, él fue el Adolf Hitler de por allá, ¿no? Pero perdóneme, uno de los asesinos más grandes que ha parido esta tierra. Pol Pot, horrible. Pero podemos decir que es de la talla de Joseph Stalin o estoy tirando nombres grandes. No, perfectamente. Imagínese usted exterminar a 2 millones de camboyanos. Y por sospecha. O sea, es un poco como... inspirado en las purgas de Stalin, ¿no? Que era, a mí me parece que este... Pero ustedes este nunca vieron el raro, documental pan. Sobre eso basado en las historias reales de los tipos que se llamaba The Act of Killing, que no. Se ganó el Oscar. No. Y es los protagonistas de la historia, los que hicieron todo y mostraban cómo los mataban. El método peor era un cablecito delgadito en el cuello. Y los jalaban, ya. No, y todos los, de hecho, pues... ¿Y sabe qué salió después? La visión de los muertos, de los que fueron víctimas. O sea, yo les recomiendo ese documental. Muy es bueno. Lo mejor que se ha hecho en el cine. No. Un poco largo, ¿no? Pero les recomiendo, se llama The Act of Killing. Muy bueno, no lo le recomiendo, visto. Y yo no sé, pero yo se lo presto, pero como usted no ve nada, le regalé... ¿Cuál fue la película? Deadpool, y la botó, le prendió no, fuego la vi. Y puso música de Cerati. Bueno, tranquilo. No, es que muy incómodo. Uno tratando de ser un hombre amable, honesto. Laurita, vamos con una canción antes del último arepaso, en el que voy a ser muy fugaz, muy rápido. Piconcito. Bueno, pues Picocho. Vamos con esto de... Bon Jovi, Cortichón. Del año 2000, It's My Cortiflón. Life. Haré paso doble. Hay que multiplicar, restar, dividir y sobre todo analizar con cabeza fría. Una sola música de 20 segundos. El título de mi arepaso se llama Es el número 204 y es la crónica de un enchispado. Listo, bueno. Vamos. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto de España es el turismo? Va a acabar la música. Orlando 42%, Laura 17%, Jonathan 25%, Nicolás Samper el 42%. Y María Juliana Correa, 30%. Menos uno para Orlando Rivera y Nicolás Samper. No. En los finales. Representamos el dinero y el par. Nadie tiene punto. Segundo arepaso. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto de Italia lo representa el turismo? Yo les di una recomendación, pero parece que no la toman presente. Quedan 10 segundos. Qué curioso, ¿contestaron todos? ¿Sí o no? Yo ya vi mi respuesta. Yo sí. Ok, vamos a leer. Orlando Rivera, 35%. Laura Hoyos, 45%. Nicolás Samper, 42%. Jonathan, 75%. María Juliana Correa, 40%, menos uno para Jonathan de la EFA. En los originales, la correccional. Yo les di un par de consejos, pero no los tuvieron en cuenta. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Ustedes saben qué porcentaje de un país que van más de 100 millones de personas al año representa el turismo del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? Se los voy a contar para que entiendan que no me calcularon o no me entendieron. 2.9%. Es que hay que mirar lo que es el Producto Interno Bruto de un país versus el turismo. O sea, Colombia no figura en nada. El país número uno del mundo en turismo con respecto a su Producto Interno Bruto es España. 11.9%. El segundo es Portugal, 8%. Tercero, Francia, 7.4%. Porque Francia, su economía es 50 veces más grande que la de España. Les pedí que calcularan Grecia, 6.8, porque no hay gente ni hay cómo meter gente en unas islas. Italia, 5.9%, porque Italia es mucho más grande en su producción que España. Que no se diga más, señor juez. Esa es la solución del problema. ¿Cómo darle paso, por favor, Laura? ¡Ah! Orlando, mire, Nicolás, tiene piensa menos con los ojos elevados. Orlando tiene menos 10 puntos, es que estamos Jonathan cansados tiene para menos pensar, ¿no? 9 puntos, yo tengo menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 4 y Nicolás Samper menos 3. Y Orlando siempre liderando el desastre. Muchas gracias. ganador del Twitter de la semana y el superpremio Nicolás, con alguna justicia de ser posible, porque no, pues, hubo cosas muy bonitas. Que nos cuente el premio Lau, pero yo ya tengo el ganador. Claro que sí, el ganador de la semana se va a llevar un bono de 500,000 pesos de Tiendas To Go, que es válido para redimirse en las ciudades donde hay Tiendas To Go. Y es que los últimos días de aniversario To Go Fest, ustedes pueden comprar los mejores muebles y elementos de decoración para tu hogar a precios increíbles. Visita las tiendas físicas To Go del país o entra ya a togo.co. Descuentos válidos hasta el 6 de septiembre del 2020, así que ¿qué esperas para darle a tu hogar lo mejor del diseño y la decoración? Con Muebles To Go, los espacios que soñaste se hacen realidad. To Go, diseño para todos. Aplican términos y condiciones. Nicolás. El ganador fue del tema del día, que fue hace un par de días. Si solo pudieras beber una sola cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? Y el ganador... ¡Ay, ya sé cuál es! Fue... Es grande. @procastrino, que dijo... Sería esa bebida sagrada que emanaba efluvios de Laura Yaneta Acuña Ayala y cuyo esposo tuvo el privilegio de degustar muchas veces. O sea, más que justo el ganador. Considero que es el mejor tuit del año. O sea, para más que justo el ganador. Dejo claridad en algo. Yo creo que deberíamos, yo le debería dar 3 puntos a Nicolás Samper, porque yo me imagino que él pensó en el 2020, pero claro, con la pandemia el tipo se hizo unos cálculos muy buenos y yo me refería a un tiempo normal, por lo cual solicito que se le devuelvan los, que le den 5 puntos a Nicolás. ¿Qué dice la mesa? Claro. ¿Laura? Pues, no me parece, pero ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Estoy preguntando. No. Es que lo que ustedes me digan lo hago. Son 5 puntos positivos. Ah, no, no, no, no. ¿Y no, María Juliana? No. ¿Y Orlando? Yo adhiero la causa. Nico campeón, más 5. Yo sí. ¿Y Jonathan? La verdad, no. Ah. Es que la lambonería se, o sea, Orly, se le tiene un defecto. Bueno, muchachos, aquí se acaban los originales. Yo les pido el favor a todos que nos descansemos de nosotros mismos siquiera 2 días, ¿está bien? Sí. Bien. Uy, bendito sea el Señor. Eso, no palabra se les de Dios. Olvide, podéis ir en paz, Orlando. Bruto. Es que si es grande, el turismo vale menos. Muchas gracias, señor. España vivía del turismo y se quebró. Muchas gracias.